Dios Santo. Nos entregamos a ti una vez más. Nos reconsagramos a ti, Señor. Venimos atentos, oídos atentos, corazones de carne, para oír lo que sea que tú quieras decir. Corazones sinceros para oír lo que tú quieras decir a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos adiestre. Tu Espíritu Santo nos adiestre. Nos entrene. Nos construya esta noche a través de tu palabra. Pero danos un corazón avisado, despierto. Danos disposición. Decidimos disponernos para estar atentos y para recibir tu bendita voz. El día de hoy aquí, tu voz que restaura, tu voz que guía, tu voz que dirige. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen sus Biblias, por favor. Va a abrirla en Números, capítulo 27. Ahí estamos, ¿verdad? Números, capítulo 27. Ya casi acabamos. No, ningún ya casi. Faltan 8 capítulos. Y la va a abrir allí en el versículo 12. Amén. Mejor el 18, y dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Bien juicioso con su cuaderno de notas. El llamado de Josué. Vamos a hablar hoy de el llamado de Josué. Moisés ha dirigido el pueblo aproximadamente 40 años. Él ha estado allí dirigiendo el pueblo. Desde aquel día de la zarza, ¿lo recuerda? Que Dios lo llamó. Y han pasado más o menos 40 años y están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero él no va a entrar. ¿Se acuerda? Por lo del agua ya, el día del agua, de la roca y el agua, no va a entrar. Y entonces, hay que disponer de otro líder. Y ahí está el muchacho que estuvo junto a él, Josué. Amén. Que va a venir a ser el segundo líder del pueblo de Israel. Primero fue Moisés, el segundo fue Josué. Y si Moisés tuvo la misión de guiar al pueblo en el desierto, soportarlo, ¿cierto? Ahora Josué tendrá otra tarea, y es llevar al pueblo a la conquista, a la toma, a la posesión de la promesa de Dios. Bendito sea su nombre. Y hoy nos cuenta cómo fue el inicio de esa etapa de liderazgo en el pueblo de Dios. Vamos a mirar, Dios quiera nos alcance el tiempo, 5 cositas sobre el liderazgo hoy. Y la primera de ellas es que un líder debe tener espíritu, ¿verdad? Verso 18 dice: Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Subraya la palabra espíritu. Pero note que hay espíritu, no tiene una E mayúscula al comienzo. O sea que no se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, sino que se está refiriendo a una cualidad que tenía Josué. Señor, eso sí, señora. Algo así como que Josué era una persona valiente, emprendedora, amén, esmerada. Eso es lo, y lo sabemos, ¿cierto? Porque él y Caleb fueron los únicos que vieron los gigantes. Y siguieron adelante y animaron al pueblo. Por eso van a entrar a la tierra prometida. Fíjese entonces lo que pasa allí. Entonces, vemos que un líder debe tener espíritu. Este mensaje para todos los líderes aquí, ¿no? Y para los que un día serán, porque yo espero que entre ustedes Dios levante muchos, ¿no? ¡Diga amén! Eso es lo que... Eso es lo contrario a lo que estamos leyendo, ¿no? Josué tenía espíritu, fe, valor, arrojo, valentía, osadía. Y así tiene que ser un líder de Dios. No espera que un líder sea apocado, miedoso, y menos en cuanto a la iglesia del Señor. Porque aquí sí hay pruebas, ¿oyó? Pero yo creo que tal vez la peor prueba que tiene que vivir un líder cristiano es la gente, la misma gente que pastorea. Yo en todos estos años, ya casi 25 años de cristiano, 18 de servirle al Señor, yo me doy cuenta, las pruebas más duras han tenido que ver con las personas. Rebeldes, desobedientes, chismoso, hablando de uno. Ellos, lo duro que es que uno sirva a una persona, la bendiga, la ayude, le colabore, le haga, le deshaga trasnoche por ahí, ¿no? Y luego se vayan. Y bueno, que se vayan, ¿no? Todos los días se va gente de las iglesias. El problema es que se vayan como se van muchas veces, hablando mal de uno. Por ejemplo. Pero por eso es que un líder tiene que tener espíritu, porque esas cosas no pueden apocarlo. Esas cosas no pueden vencerlo, no pueden derrotarlo. La gente puede hacer lo que quiera hacer. Que un líder debe permanecer firme allí, dirigiendo al pueblo que Dios le dio. ¿Me hago entender, hermano? Porque un líder debe tener espíritu, como lo tenía Josué. Dios le dijo: mira, Josué tiene espíritu. Muy importante eso. Amén, mis amados líderes de la iglesia. Y los que un día se levantarán como líderes también. Así hay que hacer. Esto no es para cobardes. Esto no es para gente miedosa. Esto es para gente servir al Señor, dirigir al pueblo de Dios. Es para gente que sabe que Dios la llamó y que sabe a qué lo llamó Dios. Yo me gozo, porque el otro día que estamos actualizando datos, a ver, llena el papelito, que deberían, ¿tienen papelitos de esos, hermana? No. Deberían llenar hoy los que hacen falta. Yo veía ahí, ¿hace cuánto asiste a la iglesia? 10 años, 8 años, 6 años. Mucha gente de hace, usted puso desde que se fundó. Desde que se fundó puso ahí, ¿cierto? Y es una cosa bonita, ¿eh? Que aquí hay gente, la mayoría... Hay gente 8 años, 10 años, 11 años. Y eso es lindo. Pero más lindo es ver líderes sirviendo al Señor hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años, sin parar un solo año. Todos los días, todos los años, ahí, fieles y sirviendo al Señor. Eso es lindo. Eso demuestra que hay espíritu allí. Y que los que Dios levante de aquí en adelante tengan ese mismo espíritu. Ahora, En segundo lugar, el líder debe ser enviado. Debe ser comisionado. Mire, el verso 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y eso lo hacían para indicar la transferencia del cargo y la transferencia de la autoridad. Moisés iba a poner sus manos sobre Josué para probar, para traspasar a él la autoridad y el cargo. Oye, anote que eso, para eso lo hacía. Para poner de lo que Dios le había dado sobre él. Y esto siguió siendo así. Porque usted lee el Nuevo Testamento y eso siguió pasando igual. Cuando iban a enviar un líder, cuando iban a nombrar un líder, un pastor, un misionero, un maestro, la iglesia se reunía, la iglesia ayunaba y luego le imponían las manos a quienes iban a enviar, a quienes iban a ordenar, podríamos decir así, ¿cierto? Hacían eso. Por ejemplo, quiero que mire, no vaya a perder números, pero venga conmigo a Hechos 13:3. Hechos 13:3. Hechos capítulo 13, verso 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ah? ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Les impusieron las manos y los despidieron, igualito que aquí. ¿Ve? También quiero que mire 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timoteo 4, 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué era el presbiterio? La junta. Una junta de ancianos, una junta de pastores. Impusieron las manos sobre Timoteo para ordenarlo a una misión. En este caso, pastor. 1 Timoteo 5:22 también nos habla de eso. 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los estudiosos dicen que Pablo le dice eso a Timoteo en cuanto a que no elija líderes a la carrera. Y no le imponga las manos. No nombres. No comisiones gente inmadura, neófita. No comisiones gente de afán, no. ¿Eh? Pero Timoteo tenía que imponerle las manos. ¿Eh? Vaya teniendo esos textos ahí. Y el último, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. ¿Está conmigo o no? Entonces fíjese, es lo importante que a un líder alguien debe comisionarlo. Debe estar bajo el cobijo de alguien. Para que rinda cuentas, para que no sea una rueda suelta, para que esto no sea un desorden aquí, sino que haya alguien ahí que le diga: muestre a ver, dé cuentas, qué hizo, qué no hizo, por qué lo hizo. Porque por eso uno ve tanta situación hoy día. ¿Eh? Porque hay gente que un día dice: no, yo no me sujeto a nadie, a ninguna persona, y entonces va y hacen sus ministerios por allá, y hacen un poco de barbaridades, y predican un poco de cosas y situaciones, como nadie les dice nada, como no hay bajo ellos, sobre ellos nadie, entonces no hay orden. ¿Eh? Igual cuando Pablo le dice a Timoteo: cuidado, no le imponga las manos con ligereza a nadie. Eso es un buen consejo. O sea, yo creo que el desorden que hoy tenemos en la iglesia del Señor, que predican una cosa, que predican la otra, que hay tanto pecado y tantas cosas así, ha sido por eso, porque muchos pastores se han encargado de imponer las manos con ligereza, de enviar gente inmadura y neófita a pastorear iglesias. ¿Sí me va a entender? Hablábamos con un hermano ayer, estábamos ahí, ¿no? Y entonces él me decía que la iglesia donde él venía, bueno, me empezó a contar, me dijo, no, y entonces allá empezaron a seguir mucho, mucha doctrina y hacer mucho énfasis en la plata y mucho énfasis en una cosa y en la otra. Y yo le dije, bueno, pero ¿y el pastor dónde salió? No, el pastor era que él iba a una iglesia y entonces lo vieron como con el don, como que con las ganas, ¿sí? Y lo mandaron a pastorear así, pero él no tenía estudios ni nada. O grandes estudios, o mucho estudio y esas cosas. Entonces el pastor empezó a torcer la doctrina por imponer las manos con ligereza. Uno tiene que saber a quién envía, a quién pone. Al menos ser responsable en eso, lo que hay de haga la persona ahí en adelante, eso es su problema. Pero uno tiene que ser responsable en quién pone. Que cumpla cualidades, que sea estudioso en la escritura, que sea bien preparado para que no haya desórdenes, para que no haya situaciones. Entonces note que a Josué lo pararon delante de todo el pueblo y se lo presentaron a todos. Este va a ser el líder. Pero Josué, ¿cuánto tiempo llevaba con Moisés preparándose junto a él? 40 años aproximadamente. Eso no fue que ven que yo te veo a ti el don, ven que yo te veo a ti como las ganas, ve, abre una iglesia por allá. No. Eso fue un muchacho preparado por Dios, formado por Dios para que dirigiera el pueblo. ¿Ven? Entonces, de ahí la importancia. Un líder debe ser enviado, debe estar bajo la sujeción, bajo la obediencia de algo, de alguien. Amén. Por eso mi preocupación aquí. Y usted dice, no, es que lo que pasa es que yo no he encontrado, hasta ahora no lo habíamos encontrado, quién como que se identificó, o con quién nos identificáramos, que no considerara la obra de Dios un negocio, que predicaran una sana doctrina, recta, ¿ah? Amén. Y no he encontrado. Ya último encontramos y estamos como en ese proceso, ahí les doy la chiva, ¿sí? De a ver cómo es que nos sumamos a ellos, ¿cierto? A su tiempo sabrán a quiénes y todo, pero la idea no es estar así solitos por ahí. Por eso yo le digo a los líderes, a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta, yo quiero alguien con quien podamos contar, alguien a quien podamos hablar, alguien a quien podamos decir, por eso no es de Dios. Amén. Y yo intenté con varias, ¿sí? Sino que es que cogen esto como un negocio. Entonces manejan la iglesia como una empresa y las misiones las manejan como unas empresas. Y yo con eso no voy, hermano. Y ya por ahí encontramos un grupito de hermanos bien cimentado en la palabra. Bien, bueno, vamos a esperar a ver. Bueno, pero lo tercero es que además que un líder debe tener espíritu, el líder debe ser comisionado. También vemos aquí que un líder... ¿qué pasó aquí? Un líder debe consultar. Consultar. ¿Ok? Verso 21 de Números, capítulo 27, dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová, por el dicho del saldrán y por el dicho del entrarán. Y todos los hijos de Israel con él, toda la congregación. Note lo que ahí dice, subraye la palabra, consultará por el juicio del Urín. ¿Ah? ¿Qué debía hacer Josué? Consultar a Jehová a través del Urín. Los que han llevado ese estudio desde Éxodo, saben que el Urín era como un artefacto, ¿verdad? Nadie sabe en realidad qué era, nadie sabe en realidad cómo era, nadie sabe cómo se usaba, pero sabemos que era un artefacto a través del cual Moisés consultaba a Dios. Entonces Moisés iba y le preguntaba, Dios, tal cosa, y entonces iba, consultaba al Urín, y quién sabe cómo era, Dios le daba las respuestas a través de ese artefacto, ese aparato. Ahora ya no lo va a hacer Moisés, ahora lo va a hacer Josué. Josué tiene la responsabilidad de consultar. Ahora, ellos hacían eso así, ¿por qué? Porque no tenían la Biblia. Porque no tenían ni siquiera la Torá todavía escrita. Entonces les tocaba, de esa manera, consultar la voluntad de Dios. Pero nosotros hoy día ya no necesitamos echar suertes, ni necesitamos Urín ni Turín, porque tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios que ilumina su palabra en nuestras vidas y nos la hace comprender. ¿Eh? Pero fíjese, una responsabilidad de un líder es consultar. Consultar. ¿Mm? Fíjese lo siguiente. Le voy a decir esto. Un pastor tiene dos responsabilidades primarias. ¿Ah? Dos responsabilidades primarias. La primera, preparar personas para el ministerio. Esa es una responsabilidad primaria. ¿Ah? Y la otra es dedicarse a la palabra y a la oración. ¿Oyó? ¿Es responsabilidad principal del pastor andar visitando de casa en casa? No. ¿Oyó? No. ¿Debe hacerlo? Pues claro que debe hacerlo, hombre. Eso no se discute. ¿Pero es su responsabilidad primaria? No. Pues la gente tiene ese pensamiento. ¿Qué cree que el pastor tiene que andar todos los días de casa en casa y delante? No, no, no, no. ¿Tiene que hacerlo? Pues obvio que debe hacerlo. Pero tiene prioridades. Ya le voy a explicar. Un pastor no está para hacer negocios. ¿Debe hacer negocios? Pues claro que va a hacer negocios a veces, pero no es su prioridad. O sea, no debe tener como la mentalidad de un negociante, no, no. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? Dos cosas. Lo que le dijo Pablo a Timoteo: esto encarga a hombres fieles, capaces también de enseñar a otros. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Prepare gente, envíe gente. Necesitamos gente fiel, idónea, que vaya, que esparce el evangelio. Entonces, Timoteo, prepara a la gente y envíala. Y en eso va a estar involucrado el pastor, en preparar personas para que sean enviadas, hagan el ministerio, aquí, allá, donde toque, pero que vayan y hagan el ministerio. ¿Amén? Entonces, si usted lo nota, eso tiene su lógica. Porque si el pastor se dedica a visitar, bueno, cuida a la gente, está bien, pero no se expande la palabra y el ministerio, que es la visión. La visión es que se expanda la palabra. ¿Ya me va a entender? Bueno. Tampoco andar haciendo negocios. Porque por andar haciendo negocios, entonces, estoy muy ocupado comprando terrenos, comprando esto, yendo al banco y una cosa y la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Llega el día, el miércoles del culto, no ha tenido tiempo para preparar la palabra. Porque andas en otras cosas. Entonces dice: Jehová me dirija. Y agarra aquí arriba en la oficina y abre la Biblia, así pone el dedo y dice: aquí está la palabra de Jehová. Y lee ahí lo que le salga, va diciendo. No toca así. Entonces la responsabilidad es preparar gente y enviarla para que así se multiplique y se esparza la palabra de Dios. Preparar obreros, esa es la responsabilidad principal del pastor. Y la segunda es dedicarse con juicio a la palabra y la oración. Vamos a leer este texto bíblico. Hechos 6, 1 al 4, para que usted se fije. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque cualquier hermanito dirían: pues para eso están los doce, ¿no? Que vayan de meseros también. Que vayan a servir las mesas, que vayan de meseros, porque para eso son los siervos del Señor, ¿cierto? ¿No? Entonces ellos dicen: no, nosotros no tenemos que andar sirviendo mesas. No porque fueran orgullosos o que oso servir mesas, no, no, porque no era su prioridad, ni su labor principal. Si los ponen a servir mesas, ellos sirven mesas, pero tienen que priorizar cosas. Y entonces luego dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Lo nota? Busquemos personas, preparemos personas a quienes se puedan encargar de esto. La primera labor: preparar personas, enviarlas. Y la segunda dice, y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué tiene que andar haciendo un pastor? Orando, leyendo, escudriñando, estudiando, entendiendo, buscando, buscando, buscando. Eso es lo que tiene que hacer. Para darte comer a las ovejas. La palabra, no sus pensamientos, no sus deseos, no lo que él quiere, no engañando, no tramando. Sino darle a la gente la palabra. Las ovejas del Señor oyen la voz de su Señor. ¿Se fija? Entonces no se ande usted que el pastor tiene que andar visitando todos los días y si no es pastor. No, el pastor tiene que preparar gente y tiene que dedicarse a estudiar. Si el tiempo que gasta por ahí visitando al uno al otro todos los días lo pierde en el estudio de la palabra, no va a enseñar bien, no va a decir bien, no va a poder consultar a Jehová para darle la voluntad de Dios al pueblo de Dios. Pero reitero, ¿no? Y aclaro, no es que no vaya a visitar, no, pues obvio que tiene que visitar, ¿cierto? Obvio que tiene que dedicarse a hacer negocios y cosas, que ir al banco, obvio, pues le toca, ¿no? Pero no son sus prioridades. Entonces, tenemos que un líder debe tener ¿qué? Espíritu. Valentía, arrojo, un líder debe ser una persona fuerte, de espíritu, entusiasta, que no se deje vencer, que no se deje derribar. Así tiene que ser. Dos, el líder debe ser enviado por alguien, comisionado por alguna persona, para que rinda cuenta, para que no haga lo que quiera, para que no se formen desórdenes y malos testimonios. Número tres, el líder debe ¿qué? Consultar. Una labor principal de un líder es consulte a Jehová, lea, busque, inquiera, descubra la voluntad de Dios a través de su palabra. Hasta ahora le he hablado a los líderes. Ahora estos últimos 20 minutos le voy a hablar a las ovejas. ¿Cierto? O sea, ustedes, porque la mayoría de ustedes no son líderes, dicen, no, pues aquí me trajeron, fue que, pues lo trajimos a que se edifique, ¿yo? Para que aprenda, para que sepa. Pero ahora le voy a hablar de las ovejas. Porque un líder debe ser obedecido. Del pastor, del líder del ministerio, el líder del grupo allá en la casa, deben ser obedecidos. El verso 20 lo deja claro allí de Números 27. El verso 20 dice, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y luego el 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel, con él toda la congregación. ¿Ve? El objeto de que el líder consulte es que dé la voluntad de Dios y las ovejas, descubriendo la voluntad de Dios, obedezcan. ¿Bien? Pero el verso 20 no deja duda. Para que los hijos, pondrás tu dignidad sobre él, ¿verdad? Para que toda la congregación, los hijos de Israel, le obedezcan. Amén, hermanos. Le obedezcan. Estamos aquí. Bueno, hay que hacer la aclaración antes de avanzar, ¿sí? La obediencia es en el Señor, ¿no? O sea, si yo le pido a usted que haga algo, o su líder le pide a usted que haga algo que usted sabe está en la Biblia, no queda otra cosa que obedecer. Me parezca, no me parezca, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, hay que obedecer en el Señor, ¿cierto? Que si el pastor le dice, camine y nos robamos ahí esto, pues ahí sí no, ¿cierto? Que si el pastor le dice, hermanita, el Señor me mostró que yo soy tu esposo y voy a dejar la mía para casarme contigo, ahí sí no, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí sí no, porque esa no es obediencia en el Señor. Si el pastor lo quiere poner a cambiar milagros por plata, ahí tampoco tiene que obedecer, ¿verdad? Que ven, trae la plata para que tu hijo salga de la cárcel, ahí sí no, hay que obedecer. Que trae la plata para que te sanes del cáncer. Enfermedad grande, ofrenda grande. Enfermedad pequeña, ofrenda pequeña. Si tiene gripa, pequeña. Si tiene sida, grande. Yo hubiera hecho un poco de plata aquí las semanas pasadas, ¿ah? Con esa epidemia de gripa, hermano, que hubo, ¿cierto? Me hubiera dicho, hermano, vamos a pactar por la gripa que está pasando aquí en la iglesia, ¿eh? A 5.000 el milagro. A 10.000, ¿no? Ya hoy nos pagó el arriendo. Pero no, pues, si le dice eso, no obedece. Pero usted obedece en el Señor. En el Señor. Ok, hermanos, amén. Y eso también lo dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Desde que la iglesia nació ha tenido pastores. Por cada iglesia, un pastor. Siempre. A otros lo llaman ancianos. ¿Ve? Se le llaman los ancianos, así. ¿Sí? Pero también cabe la palabra pastor. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores. También cabe la palabra pastor. No es que una iglesia es más bíblica si le llama ancianos y la otra es menos bíblica porque le dice pastores, ¿no? Que eso es lo que uno como que a veces siente. No, no, ahí también se le decía pastores. Ahí estaban los pastores. Y lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es, y ustedes tienen que obedecerlos y sujetarse a ellos. Obedecerlos y sujetarse. Porque obediencia y sujeción es la manera como un pastor puede velar por su alma. Si usted no obedece y si usted no se sujeta, el pastor no puede velar por su alma. El líder no puede velar por su alma. Si usted no se sujeta, no obedece, entonces usted es una cabra, y el pastor y el líder jamás son responsables de cabras. Son responsables de las ovejas del Señor. Pero las ovejas obedecen y se sujetan. El pastor, el líder, le dice, párese, se para. El pastor, el líder, le dice, siéntese, se sienta. El pastor le dice, para la izquierda, va para la izquierda. Y si le dice, va para la derecha, va para la derecha. Y si el pastor le dice, corra, usted dice, eso está en la Biblia, así, sí está, entonces voy a correr, tengo que correr. Esa es la manera de velar por las almas. Esa es la manera de hacerle fácil el trabajo al pastor y a los líderes. Si lo nota, ahí dice, como quien, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Cuándo se queja un pastor? Cuando no obedece, la gente es rebelde. Le dice, oren, no oran. Le dice, venga a estudiar, no estudia. Le dice, congréguese, no se congrega. Hay gente en la iglesia que quiere mandarse sola. No es oveja, es cabra. Las ovejas del Señor obedecen a los pastores que Dios ha colocado allí. ¿Cierto? Amén. Amén, ayayay. Tiene que obedecer, tiene que sujetarse. Ahí dice, porque esto no es provechoso. Es decir, si no hay obediencia, no hay rebeldía. Perdón, si no hay obediencia, si hay rebeldía, eso no es provechoso, dice ahí. Bueno, pero hay gente que obedece cuando el pastor está, cuando el líder está. Pero cuando no está, hasta ahí se fue. Y Filipenses capítulo 2, verso 12, tiene que decir algo sobre eso. El apóstol Pablo le dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor. No obedezcan solo cuando yo estoy ahí, dice Pablo. Obedezcan también cuando yo no estoy. Porque así pasa, ¿eh? Dice el hermano, aquí no está el pastor, aquí no está el líder, aquí si no obedezco, aquí si hago lo que yo quiera. Lo que hay gente que se le olvida es que aquí tengo cámaras. ¿Cierto? Fíjese, la obediencia, qué importante. Comienza en detalles. Si uno no obedece en lo menos, mucho menos va a obedecer en lo más. Ejemplo, si el pastor le dice llegue temprano, si el líder le dice llegue temprano, usted no llega. ¿Ah? Dígame, ¿usted obedecerá en otras cosas? ¿En eso tan sencillo? Si el pastor le dice empiece a tal hora, usted no empieza. Dígame, ¿usted obedecerá en otras cosas? ¿Ah? Pablo dice, no solo obedezcan cuando yo estoy ahí, obedezcan también cuando yo no estoy. Como para el Señor. Porque así yo no los vea, yo, Edwin, yo, usted sí sabe, ¿verdad? Dios sí lo ve, ¿verdad? ¿Cierto? Dios sí lo ve. ¿Y qué importa si me ve o no me ve el pastor? Lo que importa es que Dios me está viendo. ¿Sabe usted que yo tengo un programa aquí en mi, una aplicación en el smartphone que me dice quién me elimina de Facebook? Y a veces hay gente que me elimina. Y a mí me llama la atención, entonces yo luego, yo dejo así. Y al mes voy a mirar qué hay en los perfiles. Usted no se imagina qué hay en los perfiles. Y digo, ah, está bueno. Yo no lo veo, pero Dios sí lo veo yo. Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y eso es lo importante, que Dios sí lo ve. ¿Mm? Un texto último. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ya saben que aquí tengo una explicación, ¿no? Si quiere, le doy el nombre para que usted también descubra quién lo elimina. Dice, igualmente, los más jóvenes están sujetos a los ancianos. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los humildes. Amén, hermano. Capítulo 5 nos dice quiénes son los ancianos, no son los hermanos viejitos de la iglesia, sino que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿A qué ancianos se está refiriendo? A los pastores. ¿Y qué cosa que le está diciendo? No le dice a los ancianos de la iglesia, ancianos, sujétense a los ancianos. Pedro, ni le dice a las personas más maduras, a que los maduritos así se... No, le dice, por favor, los jóvenes, sujétense, ¿oyeron? A los ancianos. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbio. Y tal vez ellos de pura naturaleza son rebeldes. ¿No? ¿Y por qué yo voy a hacer eso? Luego, ¿él quién es? ¿Ve? ¿Y por qué? ¿Es que quién? ¿Es que se cree mucho o qué? ¿Y luego ya quién es? ¿Qué es que qué es lo que está pasando? ¿Se le subió el copete o qué? Ja, no, señor. Yo obedezco a Jehová, Dios de los ejércitos. Así dicen. De rebeldes, desobedientes, hermano. O sea, los jóvenes, sujétense, ¿verdad? Sujétense a los pastores. Para que la iglesia avance, las cosas no salgan bien, haya comunión, ¿sí? La iglesia no se destruya, es necesario obedecer y sujetarse. ¿Amén? El día que usted dice, no, yo a ese señor no me le sujeto, es mejor que se vaya de la iglesia. Porque yo dejé de ser su pastor entonces. ¿Amén? Por ejemplo, hay gente que tiene preguntas bíblicas. ¿A quién deberían ir las personas que tienen preguntas sobre la Biblia? Diga. Al pastor, ¿verdad? Mira, pastor, le pregunto usted una cosa. ¿Usted qué opina de esto? Dígame. O mándeme un mensaje, alguna cosa. Y uno se entera que le están preguntando por allá a fulanos. Que uno no sabe ni de dónde salieron. No sabe qué doctrina tienen, no sabe. Rebeldía, desobediencia. El día que usted dice, yo no me sujeto a ese líder, yo no me sujeto a ese pastor, es mejor que se busque uno al que sí se quiera sujetar. Porque usted como oveja tiene que sujetarse y obedecer. Si está en una iglesia, cuando usted dice voy a pertenecer a una iglesia, lo que usted está diciendo es yo voy a pertenecer a esta comunidad y voy a estar bajo la sujeción y la obediencia de ese hombre que está allí. ¿Me hago entender? Pero si usted dice no, a mí no me parece, yo no quiero, no funciona la cosa así. Hay que sujetarse, obedecer, para que la iglesia siga adelante, y siga adelante como debe seguir adelante. Entonces, acabemos. Un líder que debe tener espíritu, ánimo, sí señora. Número dos, un líder debe ser enviado, comisionado. Amén. Número tres, un líder debe consultar. Y número cuatro, un líder debe ser obedecido. Entonces, la próxima vez que yo le diga, párese, párese. La próxima vez que su líder le dice, siéntese, siéntese. Y la próxima vez que le dice, camina allí, vaya allí. Porque eso se llama obediencia y sujeción. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Yo no he hablado aquí mis pensamientos, no he hablado esta noche mis filosofías, ideologías. Yo he probado cada cosa con tu palabra. Y si he hablado a través de tu palabra, entonces tú has hablado a tu pueblo, Señor. Queremos, pues, pedirte que nos hagas obedientes, Señor, a tu voz. Y que nos sujetemos a tu voz por encima de nuestras propias emociones, por encima de nuestros propios argumentos. Señor, bendice los líderes que has levantado aquí en la iglesia. Ese equipo precioso de liderazgo que sirve, que trabaja, que lleva la carga, Señor, de tu obra con nosotros. Y bendice a todos aquellos de los que están allí sentados hoy, que tú levantarás, que tú escogerás, Señor, para ser, Señor, pastores de tu pueblo, guías de tu pueblo, Señor. Bendíceles. Y bendice nuestra comunidad, Señor, con un espíritu obediente, con un espíritu sujeto, Señor. Bendice nuestra comunidad con el entendimiento y la comprensión de lo que es la autoridad espiritual, Señor. De lo que es la autoridad que tú has puesto, Padre, sobre quienes dirigen, Señor. Y la necesidad de obedecer y sujetarse a él. En el nombre de Jesús te damos gracias por el estudio de esta noche. Gracias porque nos edifica, nos guía. Gracias porque nos muestra el camino, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, por favor. A él. Gracias, Padre.